haya un buen contacto, se necesitan por lo menos dos. Aler, Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. Muy buenos días, amigos, amigas de América Latina, el Caribe y el mundo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Un placer acompañarle en la edición primera del Contacto Sur, hoy viernes 6 de diciembre del año 2013. Bienvenidos y bienvenidas. Quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y, por tanto, dormiré por toda la eternidad. Nelson Mandela. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todo lo que hiciste fue... Nelson Mandela fue un hombre con un inmenso talento para la escritura y con una filosofía de vida muy clara y definida. A lo largo de su vida, tanto en su actividad política como en sus años de cautiverio, ha dejado para la prosperidad un buen número de reflexiones y pensamientos. Su legado trascendió fronteras. La muerte, decía Nelson Mandela, es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para su pueblo y su país, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y que, por lo tanto, dormiré por toda la eternidad. Si yo tuviera el tiempo en mis manos, haría lo mismo otra vez, lo mismo que haría cualquier hombre que se atreve a llamarse a sí mismo un hombre. Nelson Mandela falleció ayer, jueves 5 de diciembre, a sus 95 años de edad. A continuación conoceremos más sobre la vida y el legado de Nelson Mandela. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. Nacido un 18 de julio de 1918, Nelson Mandela, conocido en su país, Sudáfrica, como Madiba, título honorífico otorgado por los ancianos del clan de Mandela, también era llamado Tata. Abogado y político sudafricano, tras estar preso por más de 27 años, cumpliendo una condena que era de por vida, Nelson Mandela fue liberado, recibió el Premio Nobel de la Paz y fue electo democráticamente como presidente de su país. Antes de ser encarcelado, había sido líder del brazo armado del Congreso Nacional Africano, CNA. En 1962 fue arrestado y condenado por sabotaje, además de otros cargos, a cadena perpetua. La mayoría de los más de 27 años que estuvo en la cárcel los pasó en la prisión de la isla Robben Island. Tras su liberación el 11 de febrero de 1990, Mandela trabajó en conjunto con el entonces presidente de Sudáfrica, Frederick Willem, liderando a su partido en las negociaciones para conseguir una democracia multirracial en Sudáfrica, cosa que consiguió en 1994, con las primeras elecciones democráticas por sufragio universal. Por su trabajo en conjunto, tanto Nelson Mandela como Frederick Willem recibieron el Premio Nobel de la Paz en 1993. Posteriormente, Mandela ganó las elecciones y fue presidente de Sudáfrica desde 1994 hasta 1999, siendo su prioridad estar al frente en la reconciliación de la nación. En sus últimos años, tuvo diferentes problemas de salud, derivados principalmente de su estancia de 27 años en prisión y de su avanzada edad. Su última aparición pública se remonta a la ceremonia de clausura del Mundial de Fútbol de 2010 que se celebró en Sudáfrica. En febrero de 2011 fue hospitalizado brevemente con una infección respiratoria, atrayendo la atención internacional. Luego de luchar contra esta dura enfermedad respiratoria, Nelson Mandela murió este 5 de diciembre, capturando nuevamente la atención de todo el mundo. Sin duda, el mundo ha perdido a uno de los líderes pacifistas más emblemáticos de la historia, que deja un legado de lucha por la democracia y la abolición del racismo. Estás escuchando Contacto Sur. No quiero ser presentado de forma que se omitan los puntos negros de mi vida, el hombre público y el deber social, Nelson Mandela. Vamos a escuchar a continuación aquí en la edición primera del Contacto Sur lo que dijo el presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, en Johannesburgo, luego de anunciar el fallecimiento de Nelson Mandela a sus 95 años de edad. Jacob Zuma dijo: "Hemos perdido al hijo más grande del país". Al mismo tiempo, anunció los preparativos para el funeral de Estado que se le hará en ese país a Nelson Mandela. Vamos a expresar cada uno de nuestra propia forma la profunda gratitud y reconocimiento que sentimos a una vida entregada al servicio del pueblo de este país y por la causa de la humanidad. Este es, de verdad, el momento de nuestra profunda tristeza. No obstante, también tiene que ser el momento de nuestra mayor determinación y dedicación de vivir como Madiba vivió. Nuestra nación ha perdido su hijo mayor. No obstante, ¿qué fue lo que hizo de Nelson Mandela tan grande? Fue exactamente lo que hizo de él un ser humano. Vimos en él lo que buscamos en nosotros mismos. Y en él nos veíamos tanto de nosotros mismos. Mis compatriotas sudafricanos, Nelson Mandela nos trajo, nos juntó. Y es juntos que vamos a darle nuestros saludos. Nuestro querido Madiba será dado un funeral de Estado. Estábamos escuchando las palabras del presidente de Sudáfrica, Jacob Zuma, desde Johannesburgo, quien se refería al funeral de Estado que se le hará a Nelson Mandela. Vamos a esta hora a trasladarnos hasta La Habana, Cuba, justamente a saludar a nuestro compañero Pedro Martínez Pires, quien también nos va a compartir información sobre la reacción que el fallecimiento de Nelson Mandela generó en la isla. Pedro, buen día, ¿cómo estás? Te escuchamos. Buen día, un abrazo y un saludo fraterno para todos los oyentes en América. Y bueno, realmente aquí hay una gran tristeza. Desde hace poco más de una hora, es decir, a partir de las 6 de la mañana de este viernes, Cuba está de duelo oficial y nacional por la muerte del gran líder sudafricano Nelson Mandela. Y desde ayer jueves, cuando se conoció la triste, aunque esperada, noticia de su fallecimiento en Johannesburgo, a los 95 años de edad, y el presidente cubano Raúl Castro emitió un mensaje de condolencia en nombre del pueblo y el gobierno de Cuba, todos los medios de comunicación nacionales han dedicado amplios espacios a evocar el pensamiento y la obra de este gran hombre, símbolo de la libertad y la dignidad humana, como recalca uno de los 7 titulares de la edición de hoy del periódico Granma, que es el de mayor circulación en todo el archipiélago cubano. Mandela, quien recibió merecidamente el Premio Nobel de la Paz en 1993, estuvo 2 años antes en Cuba, en una visita histórica que le permitió confirmar la entrañable amistad del comandante Fidel Castro, la admiración y el respeto del pueblo todo de Cuba, que no olvida sus cálidas y emotivas palabras en el acto del 26 de julio de 1991, en el aniversario 38 del histórico asalto al cuartel Moncada, cuando Mandela agradeció el decisivo apoyo político y militar de Cuba a la lucha contra el apartheid, lo cual hizo posible preservar la independencia de Angola y lograr también la independencia de Namibia. Fueron realmente más de 400.000 cubanos los que prestaron servicios internacionalistas en Angola, y Nelson Mandela vino a Cuba a reconocer ese extraordinario apoyo, el más importante que pueblo alguno de América Latina habría brindado a la causa en la lucha contra el apartheid y también por la independencia de Angola y de Namibia. La televisión cubana transmite desde ayer las imágenes de Mandela en Cuba, vitoreado por el pueblo cubano y siempre junto al comandante Fidel Castro, quien también se encontró con él en Sudáfrica, cuando Mandela fue electo presidente de esa nación en 1994, gracias al inmenso apoyo que acompañó siempre durante los 27 años que el régimen del apartheid lo mantuvo en prisión por su lucha contra el racismo y por la libertad. Ha perdido Sudáfrica, ha perdido África, ha perdido el tercer mundo y ha perdido realmente el universo todo a una gran personalidad, a un hombre de paz y a un hombre muy sencillo que con su ejemplo contribuyó poderosamente a hacer de Sudáfrica una nación moderna que figura hoy realmente en la vanguardia de los pueblos y las naciones del mundo. Es el reporte que puedo hacer para Aler Contacto Sur desde Radio Habana, Cuba, este viernes, cuando en Cuba estamos observando duelo nacional y oficial por el fallecimiento de este gran hombre de Sudáfrica. Me parece imposible hasta que se hace parte de la filosofía de Nelson Mandela. Nelson Mandela fue un gigante de la justicia y un inspirador para todos y todas, ha dicho Ban Ki-moon, secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En el Consejo de Seguridad de este organismo mundial también se le rindió homenaje a Nelson Mandela. El informe a continuación con Edma Reverter de Radio de las Naciones Unidas. El secretario general de la ONU expresó su más profundo pesar por la muerte de Nelson Mandela, acontecida en Johannesburgo este jueves. Asimismo, transmitió sus condolencias a la familia del mandatario y al pueblo de Sudáfrica. Ban Ki-moon destacó la dignidad y la humildad de Mandela y recordó que su fuerza moral fue decisiva para desmantelar el sistema del apartheid. Ban señaló que Mandela fue una figura única de la escena internacional, un hombre de dignidad discreta e incontables logros, un gigante de la justicia y una inspiración para todos los humanos. Nelson Mandela demostró todo lo que el mundo puede conseguir y todo lo que cada uno de nosotros puede conseguir si creemos, soñamos y trabajamos juntos a favor de la justicia y de la humanidad, recordó Ban. Por último, destacó que el Premio Nobel de la Paz puso su vida al servicio del pueblo de Sudáfrica y de la humanidad, e hizo grandes sacrificios personales para defender los valores de la justicia y de la libertad. Emma Reverter, Naciones Unidas, Nueva York. No acostumbro a usar las palabras a la ligera. Si en 27 años en prisión nos han enseñado algo, ha sido a llegar a entender desde el silencio de la soledad hasta el silencio de la sociedad y de la soledad. Hasta qué punto las palabras son preciosas y hasta qué punto el lenguaje verdadero tiene su impacto en la forma en que la gente vive y muere. Nelson Mandela. Nelson Mandela, quiero decirte que no vengo a cantar la parte triste de una canción que nos haga llorar. La muerte es algo inevitable. Cuando un hombre ha hecho lo que él considera como su deber para con su pueblo, puede descansar en paz. Creo que he hecho ese esfuerzo y, por tanto, dormiré por toda la eternidad. Nelson Mandela. Nelson Mandela, desde que tú naciste, ya todos los que... No quiero ser presentado de forma que se omitan los puntos negros de mi vida. Palabras de Nelson Mandela, con las cuales despedimos la edición primera del Contacto Sur, agradeciendo a usted, donde quiera que se encuentre, por su fiel sintonía. Les esperamos a las 12 del mediodía, hora del Ecuador, con la segunda entrega del Contacto Sur. Gracias a Omar Sarango en la operación técnica y a nuestros compañeros y compañeras en cada uno de los países, en las emisoras comunitarias y populares.